lo certero de tus presagios, lluvia que cae en tus vertientes inundando el caudal de tu alimento, lluvia que esparce su llovizna más allá de tu línea el horizonte. Certeros presagios de conducción, concretos futuros en el plasmar, cimientos profundos en el anclaje, belleza profunda en su erigido. Torrente de agua que permeas de tus vertientes, con el alimento en lo profundo, con la erección de los cimientos a destajo, con la certeza de los tiempos en fluidos. Argumentos de razón en tu mezclado, argumentos de verdad en la erección. Horizonte de líneas poliformes, de verdades, de certezas, de los hechos de los cuales te conozcan, de los hechos de los cuales se erijan en lo profundo de la cultura y de la tierra la bendición. Lluvia que cae en tus vertientes, inundando el caudal de tu alimento. Lluvia que esparce su llovizna más allá de tu línea el horizonte. Certeros presagios de conducción, concretos futuros en el plasmar. Cimientos profundos en el anclaje, belleza profunda en su erigido. Torrente de agua que permeas de tus vertientes con el alimento en lo profundo, con la erección de los cimientos a destajo, con la certeza de los tiempos en fluidos. TK.